especialmente. ¿Está encendido? No, señor. Rompo paredes y no sé... No se preocupe. Encenderé esto. Dígame, Mr. Increíble. ¿Tiene una identidad secreta? Todo superhéroe tiene una identidad secreta. No conozco a ninguno que no la tenga. ¿Quién quiere la presión de parecer súper todo el tiempo? Obvio que tengo una identidad secreta. ¿Querés que me vean así en el supermercado? ¡Ni a palos! ¿Quién sale de compras así, con esta pinta? Superchicas, todas quieren decirte su identidad secreta. Creen que con eso la relación se formaliza. Yo digo, nena, yo no quiero saber cómo manejas tu alter ego ni nada de eso. Si me confesás que sos una super, mega, ultra, archiflaca, con eso está bien. Está bien. Está bien. Por más veces que salves al mundo, alguien todo el tiempo lo está poniendo en peligro. ¿Y qué va a ser? A mí me encantaría que ya se quede así, a salvo, ¿entendés? Por un tiempo. Soy como un mucamo. Oigan, acabo de limpiar. ¿No lo pueden dejar así unos 10 minutos? Yo me pondría histérica en su lugar. ¡Por favor! No, espere, no se levante. Todavía no terminamos. A veces creo que quisiera una vida normal, ¿no? Descansar y tener una familia. ¿El retiro? ¿En serio? Pero estoy en mi mejor forma. Voy a la par con los mejores. Chicas, piensen. ¿Los hombres van a salvar al mundo? Creo que no. Creo que no. De último momento, una peligrosa persecución está llevando a cabo la policía contra varios hombres armados en este instante en la avenida Cabildo en dirección norte. Sí, tengo tiempo. Diga, madame. Mi gato rechinido no baja de ahí. Entiendo, madame, pero sugiero que no se acerque. Puede haber problemas. No, no, él es tranquilo. Bájate, rechinido, bájate. ¡Soltate! ¡Baja! ¡Suelta el árbol! ¡Aquí estoy! ¡Me voy! Gracias, Mr. Increíble. Otra vez la hiciste. Sí, sos el mejor. No, ¿para qué estoy si no? Atención a todas las unidades. Hay un robo a un colectivo en la zona del Congreso. Proceda. Uy, tengo tiempo. ¿Oficiales? ¿Madame? ¿Rechinidos? ¡Listo para el despegue! ¿Qué? Nene, ¿cómo te llamas? Me llamo Incrediboy. ¿Qué? No. Si sos el nene del club de fans. Brody. Brody. Bad. Buddy. Buddy. Mi nombre es Incrediboy. Hey, ya fui atento. Posé para fotos. Cada papelito que me pusiste lo firmé, pero esto es demasiado. No, no, no te preocupes por enseñarme. Sé tus maniobras, la forma en que atacás, tus expresiones favoritas. Te aprendí todo. Soy tu fan número uno. Lentes, y yo no leo. Yo creo que puedes saber mucho de una mujer por la cartera y lo que le mete, pero capaz que no era lo que vos tenías en mente. Che, que te... ¡Uy! Elastigirl. Mister Increíble. No hace falta, lo tengo. Claro que lo tenés. Y yo lo atrapé por vos. Tenés razón, pero la cosa era conmigo. Algo que usé para hacer mi trabajo. Mi trabajo, flaca. Un simple gracias es suficiente. Gracias, pero no tenías que ayudarme. ¿Qué pasó con las damas primero? ¿Y qué pasó con el trato equitativo? Che, Titán, la señorita sacudió primero. ¡Oh! Bueno, que sea de los dos. Esto lo hago solo. Yo creo que debería ser más... flexible. ¿Tenés algo que hacer esta noche? Ya me comprometí con alguien, ¿viste? Te quedas quieto. En un rato se llevan la basura. Vas a estar a tono. ¡Es increíble! ¿Cómo andás, Frozono? ¡No tendrías que estar listo! ¡Todavía tengo tiempo! Con un psicólogo, un día vas a perdonarme. Para. ¡Sí! ¡Con mis aerobotas! ¡Andate, Buddy! ¿Qué? ¡Andate! Petit Mufle, va. ¿Querés charlar? Vos decís siempre, sé honesto contigo, pero jamás decís que parte de mí debe serlo. Bueno, finalmente ya me descubrí. ¡Soy tu protegido! ¡Incredible! Y oficialmente llegaste muy lejos, Buddy. ¡Oh! Es porque no tengo poderes, ¿cierto? No todo superhéroe tiene poderes, che. Si ni vos sos super sin ellos. Yo inventé esto. Y ahora vuelo. ¿Vos volás? Bola de acá, Buddy. Esto lo hago solo. Y ta tenue es completamente ridícula. Déjame, no seas... Ah, ya sé, traigo a la ley. ¡Buddy, no! Voy volando, che. ¡No! ¡Espera! ¡Hay una bomba! ¡Oh! ¡Déjame! ¡Para mi plan de vuelo! ¡Puedo hacer algo si me dejas! A su casa, llévenlo. Por favor, que su mamá sepa lo que hizo. Yo puedo ayudarte, no te portes de esa forma. ¿El que quiso volar? ¿Ya hay paramédicos? Sí, lo llevan al hospital. La explosión en el edificio fue hecha por Bon Voyage. Yo lo encontré robando la bóveda. Podríamos atraparlo si ponemos un perímetro. Se borró el franchute. Buah, sí, Skippy fue el autor de eso. ¡Incredible! ¡No tenés nada que ver conmigo! Qué mal, me quedé. Oigan, me esperan, chao. Para, ¿cuándo pescamos a Bon Voyage? Cualquier noche lo hago yo mismo, pero hoy tengo algo que hacer. Bueno, no sufran, lo vamos a agarrar, seguro. Che, todavía llego, ¿no? Apúrate, che. ¿Qué tal estoy? Joya, ¿no? La máscara la tenés puesta. A laburar. Robert Parr. Acepta a esta mujer como su legítima esposa. Llegaste tarde. Cuando preguntaste si hacía algo esta noche, no creí que te olvidarías. Creí que estaba bromeando. Estaba bromeando. Hay que darle a cada cosa un lugar, ¿o no? Debería ser más flexible. Te amo. Pero si queremos que funcione, tenés que poder ser más que Mr. Increíble. ¿Y lo sabés? ¿O no? ¿Hasta que la muerte los separe? Acepto. Así pues declaro a esta pareja marido y mujer. Hasta que la muerte nos separe. No importa lo que pase. Hey, ¿qué pensás? Siendo superhéroes, ¿qué crees que pase? En un sorprendente suceso, un superhéroe es demandado por salvar a alguien que aparentemente no quería ser salvado. El demandante, Oliverio Sanito, quien fuera frustrado en su intento de suicidio por Mr. Increíble, presentó cargos en contra del afamado superhéroe en la Suprema Corte de Justicia. Mi cliente no pidió ser salvado. Mi cliente no quería ser salvado. Y su lesión por culpa del Mister Increíble y sus acciones, así le dicen, le causa muchísimo dolor. ¡Yo te salvé la vida! ¡No salvaste mi vida! ¡Arruinaste mi muerte! ¿Entendés? Mi cliente no tiene más comentarios que hacer. 5 días después, otra demanda se presentó por las víctimas del accidente del tren. Los juicios contra Increíble cuestan millones al gobierno y abren las puertas a docenas de demandas a superhéroes en todo el mundo. Este es el momento de que su identidad secreta se vuelva su única identidad. El momento de que se unan a nosotros o se vayan. Bajo la tremenda presión pública y la aplastante carga financiera de la serie de demandas acumuladas, el gobierno discretamente inició el programa de reubicación de superhéroes. Los super recibirían amnistía por su responsabilidad en acciones pasadas a cambio de la promesa de nunca volver a sus actividades heroicas. ¿Qué hacen ahora? Viven entre nosotros. Ciudadanos comunes, héroes comunes, discreta y anónimamente, ellos siguen haciendo de este mundo un mundo mejor. ¿Rechazado? Rechazaron mi reclamo. Oh, no entiendo, si yo tengo cobertura amplia. Perdóneme, señora Angustia, pero nuestra cobertura se especifica en el párrafo 17. Dice claramente... Yo no puedo pagar eso. Discúlpeme. Reclamos, Bob Park. Llevamos celebrando una memorable acción. Ahora sí, es oficial la mudanza. Sí, sí. Qué noticia, linda. Y estos 3 años no cuentan porque... ¿Por qué? Al fin acomodé la última caja que quedaba. Ahora es oficial. ¿Por qué guardamos tantas porquerías? Querida, estoy con un cliente. Está bien, está bien. Salva al mundo con una póliza a la vez. Me tengo que ir a buscar a los chicos al colegio. Hasta luego. Chao, linda. Discúlpeme. ¿En qué estábamos? Señor, mi pensión es fija. Usted puede ayudarme. Yo no sé qué hacer. Escuche, señora. Quisiera, pero no puedo ayudarla. Quisiera decirle que le dé una copia de su póliza a Norma Wilcox. Norma Wilcox, W-I-L-O-X, en el tercer piso. Pero no puedo. No le aconsejo, además, completar la hoja WS-229-9 y llevarla al departamento legal en el segundo piso. Y no espero que respondan para ayudarla con su problema. Yo quisiera apoyarla, pero no soy el indicado. ¡Ay, gracias, mijito! ¡Discúlpeme! ¡Sé que está desesperada! Que la vean desesperada. ¡Par! ¿Autorizaste que paguemos los de esta póliza? Robaron su vivienda, señor Rabia. La póliza dice que cubre robo de casa. No, quiero saber lo que cubre, Bob. ¡No me hables de coberturas! ¿Cómo se mantiene Seguritas en números negros? Decime cómo es posible. Si estás haciendo cheques a cada José Tragedia y doña Mala Suerte, ¡que te esté llamando! Aprecio que haya venido, señora Parr. Señor, ¿qué pasó? ¿Dash hizo algo malo? Ah, es una mala influencia. Y se burla de mí en frente de la clase. Así dice. ¡Yo sé lo que digo! Y pone chinches en mi asiento. ¿Y usted lo vio, señor? Claro que... No, en... ¡No! Creo que no. Ah, ¿y de dónde saca que es él? Usé una cámara. Sí, esta vez no se salva. ¿Lo ve? Ah, ¿no lo ve? ¡Se mueve! ¡Justo ahí! ¡Sí, sí! ¡Ahí! ¡Justo cuando me siento! Yo no sé qué es lo que hace él, pero antes de que se mueva en mi silla no hay nada y después de que se mueve hay una chinche. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Bernie... ¡No me sermoné! ¡Ese enano es un delincuente! Si quiere, ya se pueden retirar, señora Parr, y disculpen la molestia. ¿Va a dejarlo sin sanción? ¡Pero si es culpable! ¡Se le ve en su carita de satisfacción! ¡Culpable! ¡Es culpable! ¡No! Dash, esta es la tercera vez en el año que te mandan a la dirección. Creo que tendríamos que hacer algo. Algo más constructivo, no sé. Te pido y nunca me dejas hacer deportes. Chiquito, no. Ya te dije la razón. Ma, te prometí ir despacio. Y si salgo primero por solo un poquito... Dashiell, Robert, Parr, ya sos un chico demasiado competitivo y un poquito fanfarrón. Esas tentaciones no te hacen falta. Vos decís, sé el mejor, pero no lo decís de verdad. Si quiero ser el mejor, entonces ¿qué hago? Escucha, chiquito. Hay que integrarse a la sociedad y para eso hay que actuar como los demás actúan. Papá dice que nuestros poderes no son para avergonzarnos, que nos hacen especiales. Todo el mundo es especial, Dash. Eso quiere decir que nadie lo es. ¿A dónde vas? Chichi, ¿viste? Hola, Tony. Hola. Ay, Tony, te llevo los libros. Qué zarpado. Hey, Tony, ¿jugás al fútbol? ¿Se fijó en mí? ¡Apurate, Violeta! Todo en cualquier lado. ¡Ah, qué lindo! Otra vez estás haciendo caras raras. No, amo. Sí, es verdad, amor, las haces. ¿Es muy necesario leer en la mesa? Sí. Ay, bocados más chicos, Dash. Va, ¿puedes ayudar al carnívoro a cortar su carne? Au. Dash, ¿no vas a hablar de eso con tu padre, sobre lo del colegio? Ah, nos tocó disecar una rana. El director citó otra vez a Dash. Ah, qué lindo. No, Bob, qué feo. ¿Qué? El director citó otra vez a Dash. ¿Qué? ¿Y por qué? ¡Nada! Puso en la silla del maestro una chinche durante la clase. No pudieron verme. En el video ni se notó. ¿Te tienen en video y ni así se dieron cuenta? Tuviste que haber volado. ¿A qué velocidad lo hiciste? Bob, no se trata de alentarlo. ¡No lo aliento! Me interesa la velocidad ¡querido! A la que... ¡Ah, qué lindo! Primero el auto y ahora hay que pagar para que arreglen ¿auto? La mesa. ¿Qué le pasó al auto? Tele, voy a buscar otro plato. Me sabe reta. ¿Y qué me contabas, Vi? ¿Qué tal el colegio? Nada que comentar. Casi no tocaste la comida. Porque no quiero comer el bife. Bueno, hoy es todo recalentado. A ver, ¿hay carne? ¿Pastas? ¿Qué te gustaría comer? Tony Reidinger. Dash, basta. ¿Eso querés? Te dije que basta, cara de insecto. ¿Eso quiere? No, se griten en la mesa. ¿Querido? Chicos, escuchen a su mamá. Comería si le sirvieran bife a la Tony. ¡Ya está! ¡Che! ¡Déjame! ¡Déjame, hermana! ¡Pare! ¡Te voy a freír! ¡Déjame correr en la casa! ¡Y te sentás! ¡Che! ¡Sin campo de fuerza! ¡Yo no hice nada! ¡Te sentás! ¡Te sentás! ¡Violeta! ¡Vos empezás! Simón J. Paladino, defensor de los derechos de los superhéroes, desaparecido. Telescopio. ¡No! ¡Hora de involucrarse! ¡Ayúdame! ¡No te quedes ahí! ¡Necesito que intervengas! ¿Querés que intervenga? ¡Ya voy a intervenir! ¡Ya intervengo! ¡Violeta, deja tu hermano! Anda, abrí la puerta. ¡Hola, Lucy! ¡Hola, Torpedo! ¡Hola, Helen! ¡Che, sí, che! Jack. ¡Hielo, darte la bienvenida! ¿Ah? Ese nunca lo había oído. ¡Rubio! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ah! Me gusta cuando se deshace. Vengo más tarde. ¿A dónde tienen que ir? Es miércoles. Ah, bowling. ¡Saludos a nena de mi parte, Lucio! ¡Dale, gracias! ¡Ah, buenas noches, Helen! ¡Chao, chicos! ni sueñes que te salvaste de hablar de tu visita a la oficina del director, jovencito. Nos falta discutir el asuntito. No soy el único chico que va a la oficina del director. Los otros chicos no tienen superpoderes. Ahora, ¿te parece normal verte en...? ¿Normal? ¿Y qué te parece normal a vos? ¿Quién en esta familia puede ser normal? Nena, terminala. Quiero ser normal, mamá, no parecer normal. El único normal es Jack-Jack y todavía ni sabe ir al baño. Tiene suerte. Bueno, por ser el más normal. Era un drama de aquellos. La posta, otro poco de serrallo y me sepultan. No sé cómo pude zafar de eso. ¿Y qué hace el varón fontanero? Quiere monologar. ¡Quiere monologar! Arranca un discurso preparado sobre cómo soy débil comparado con él. Y que va a ser inevitable mi derrota. Y que será dueño del mundo. Ay, ay, ay. Patético. Sí, patético. Ya me tenía en bandeja y no se callaba. Norma 3, Municipal. Tenemos un 23.56, ¿qué es eso? ¿Robo? Ah, sí, qué decir. Sí, robo. ¿Y che, arrancamos? No, te soy sincero, quiero ir al bowling. Che, ¿qué te parece hacer lo que tu esposa cree que haces? Dale un giro a las cosas. No está solo. El gordo está con él. Están charlando. ¿Cuál es la de estar acá, Bob? Protegemos al pueblo. Sí, pero nadie nos dijo. ¿Qué querés, una invitación? Quisiera una, sí. Seguimos saliendo a hacer esto y... Por ejemplo, telescopio. Ah, sí, hace un momento leí algo sobre él. Adaptarse a la sociedad le costó. ¿Cuánto hace que lo viste? De esos días yo no veo a nadie, Bob. Sos el único. Y mirá que se ha arriesgado esto. Ay, mira, mira. Era divertido al principio, pero si seguimos haciendo esto, nos... Tenemos un reporte de fuego en ¡fuego! Cuarta y ¡es cerca! Día. ¡Sí, vamos! Van a casarnos. ¡Woohoo! ¡Ajá! ¡Fuego! ¡Vamos todavía! ¿Ya terminamos? Sí, son todos. ¡Es acero! ¿No podés apagarlo? ¡No puedo lanzar hilo de eso! ¡Se evapora rápido! ¿Qué significa? ¡Significa calor! ¡Ya me deshidraté, Bob! ¿No tenés hielo? ¡Nunca te quedas sin hielo! ¿No es que usas el agua del aire? ¡No hay agua en este aire! ¿Cuál es tu excusa? ¿No tenés músculos? ¡No puedo atravesar la estructura! ¡El edificio se debilita en segundos! ¡Nos va a caer encima! ¡Yo quiero ir al bowling! ¡Escucha! ¡Seguime, querés! ¡Está calentito! ¡Qué condena! ¡Pah! ¿Y ahora? ¡No te digo! ¡Te la cuento, Frozono! Si ¡usa el agua del aire! ¡Pero por favor! ¿Qué te crees? ¡Quietos! ¡Alto ahí! Es que me dio sed. ¡Quédese quieto! Oiga, me estoy sirviendo un poco de agua. ¡Ya está! ¡Ya tomó agua! ¡Ahora, qué decir! Ya sé, ya sé. ¡Así! ¡Policía, quietos! Eso estuvo cerca. Esto nunca hay que hacerlo. Verifica, ¿querés cambiar sujetos? Cambio. Confía en mí. Este es el sujeto que él buscaba. Creí que volvías como a las 11. Te dije vengo más tarde. Y pensé que vendrías más tarde. Si hubieras vuelto sería más tarde. Bueno, ya vine, ¿sí? ¿Y esto? ¿Escombros? Y sí, yo quería entrenar un ratito. ¿Sabes lo que opino al respecto, Bob? Entendé, nadie puede saber nuestra identidad. El edificio iba a caerse de todas formas. ¿Qué? Yo... ¡Uy! ¿Tiraste un edificio? Se incendiaba, la estructura se dañó, iba a caerse, en serio. Decime que no te pusiste a oír a la policía en la radio. No, yo brindé un servicio público, eso no es nada malo. Sí, es algo malo, Bob. Poner a tu familia en riesgo para que revivas tus días de gloria es algo muy malo. Revivirlos creo que es mejor que negar que algún día pasaron. Sí, sí, pasaron, pero nuestra familia es lo que pasa ahora, Bob. ¡Y te lo estás perdiendo! ¡Es increíble que no quieras ir al acto de egresados de tu hijo! ¡Es que él no egresó! Acaba de pasar de cuarto grado a quinto grado. ¡Es una ceremonia! ¡Es una locura! Solo buscan excusas para celebrar la mediocridad. Pero si genuinamente alguien es excepcional, entonces... Esto es diferente, Bob. Te hablo de Dash. ¿Querés hacer algo por Dash? ¡Déjalo que compita! ¡Que practique deportes! No me conviertas en el enemigo, ¿eh? ¡Vos conocés la razón de eso! ¡Porque sería impresionante! ¡No se trata de vos! ¡Oíste! Salí de ahí, Dash. Sé que escuchás. Vení acá. Vi. Salgan los dos. Afuera. Salgan ya. Tranquilos, chicos. Solo fue una discusión. Muy gritada discusión. Sí, pero está bien. Porque lo que importa es que mami y yo somos un equipo y hay que seguir unidos contra... las fuerzas de... ¿La intransigencia? No, quería decir algo como maldad. Ya está, chicos. No pasa nada. Vuelvan a dormir, es tarde. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. La verdad, todos queremos dormir. ¿Qué no lo tiene? ¿En dónde está? Che, Gordo, el señor Rabia quiere hablar con vos en su oficina. Ahora. Ahora. Sentate, Bob. Me siento infeliz, Bob. Feliz. Pregúntame por qué. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Más específico, Bob. ¿Por qué se siente infeliz? Tus clientes me vuelven infeliz. ¿Qué? ¿Hay quejas por algo? Sé manejar las quejas. Lo que no sé es cómo tus clientes saben el funcionamiento interno de Seguritas. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Desafían nuestras excusas. ¡Evadan los obstáculos! ¡Ya penetraron en la burocracia! ¿Lo que hice fue ilegal? No. ¿Quiere que los clientes no reciban apoyo? La ley requiere que conteste no. Debemos ayudar a las personas. ¡Debemos ayudar a nuestras personas! ¡Nuestros accionistas en primer lugar, Bob! ¿Quién vela por ellos, eh? ¿Sabes qué, Bob? Una compañía... Es un enorme reloj. ¿Es un enorme re? ¡Sí! ¿Me entendés? Y solo funciona si todos los pequeños engranajes se ajustan. Ahora... Un reloj necesita limpiarse, lubricarse y ajustarse. Los mejores tienen una maquinaria fina. Engranajes que funcionan y cooperan por diseño. Esto es algo metafórico, Bob. ¿Entendés mi idea de engranajes cooperativos? Bob. Bob. ¡Mírame, te estoy hablando, par! El tipo que está allá. Hay que salvarlo. ¡Ese no es el tema, Bob! Lo que disgusta es tu actitud. ¡Le están robando! Bueno, espero que no esté asegurado. Enseguida vengo. ¡No salgas o te despido! Cerrá ya. Vení acá, ahora. Me siento infeliz, Bob. Infeliz. Se está yendo. Qué bueno, ¿no? Estás tan cerca de quedarte sin trabajo. ¿Cómo está? Estará. Me despidieron, ¿no? No, ¿en serio? No sé qué decir, Rick. No digas nada, haceme caso. Había alguien en problemas. Siempre hay alguien en problemas. Tenía que darle una mano. Sí, siempre que decís eso significa mes y medio de problemas para mí, Bob. Y ni pensar en la guita que nos cuesta tapar todo esto. Ya sé. Hay que pagar para que no hablen en la compañía. Hay que pagar las averías, deshacer memoria, reubicar a tu familia. Cada vez es más duro. Plata, plata, plata, plata. Esto ya no puede seguir, Bo. Es mucho lo que hiciste en tu día de gloria, pero esos días ya se fueron. A partir de ahora estás solo. Escucha, Bo. Te reubico si querés. ¿Qué decís? Por las peleas ganadas. Ya no quiero hacerle eso a mi familia. Su vida ya está hecha ahora y debe seguir así. Gracias. Cuídate y suerte. Ay, ¿qué estás esperando ahí? Yo qué sé, que pase algo increíble, ¿no? Yo estoy igual. ¿Qué es esto? Compatible, Mister. Increíble. Habitación segura. Comienza. Mensaje. Hola, Mister Increíble. Sí, sabemos quién es. Te aseguro que su secreto está a salvo. Mi nombre es Mirage. Tenemos algo en común. Según el gobierno, ninguno de los dos existe. Por favor, ponga atención a este mensaje. Es clasificado y no se repetirá. Representa una división ultra secreta del gobierno que diseña y prueba tecnología experimental. Y necesitamos de sus habilidades especiales. Algo pasó en nuestra área remota de pruebas. ¡Querido! ¿Qué? ¡La comida está lista! ¡Joey! ¡Voy! Aunque está dentro de una zona aislada, podría causar daños incalculables a sí mismo y a nuestras instalaciones, arriesgando cientos de millones de dólares en equipo e investigación. ¿Estás con alguien? ¡Es la televisión! ¡Trato de verla! Por su delicadísima naturaleza, bueno, esta misión nunca existió ni existirá. ¡Un minuto, sí! Si acepta, su pago será el triple de su actual salario anual. Llame al número de la tarjeta. Un identificador de voz será usado por seguridad. Los supers se han ido, Mr. Increíble. Usted sigue aquí. Y todavía puede hacer grandes cosas. O seguir oyendo a la policía en la radio. Usted decide. Tiene 24 horas para contestar. Ahora piénselo. Se autodestruirá. Oh, oh. ¡Qué distraído que estás! ¿De verdad? No es a propósito. Extrañas mucho tu vida de héroe y tu trabajo es frustrante. Y solo quiero decirte lo que significa para mí que aún sigas estando ahí. Linda, hablando del trabajo. ¿Qué? ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué? ¿Qué? La compañía quiere que vaya a una conferencia. ¿Conferencia? Fuera de la ciudad y me iría por unos días. Nunca te llevan a conferencias. Buenas noticias, ¿no? Y sí. ¿Viste? Al fin reconocen tus cualidades. ¡Te ascendieron! Sí. ¡Ay, querido! ¡Qué bueno! Así es. ¿Hola? Soy Mister Increíble. Acepto. El Omnidrodio 9000 es un robot de batalla prototipo ultra secreto. Con su inteligencia artificial es capaz de resolver cualquier problema que se le presente. Y, por desgracia... No me diga. Este flaco se la creyó y no quiere seguir órdenes. Se salió de control. Ahora anda suelto en la jungla siendo una amenaza. Tuvimos que evacuar a todo el personal de la isla por razones de seguridad. ¿Cómo entro yo? Las defensas tienen que ser lanzadas desde 5.000 pies de altitud. Su escudo desvanecedor puede dificultar su rastreo, aunque estamos seguros de que puede estar en la parte sur de la isla. Ah, algo más. Es obvio que representa una inversión significativa. Quiere que vaya a desconectarlo evitando destrozarlo. Usted es Mr. Increíble. Le advierto. Es inteligente el robot. Cada momento que pase peleando con él, le está enseñando a acabar con usted. Desconectarlo, con agilidad, no destruirlo. Y no caiga. Joya, gracias. Thank you. sorprendente. Hay que traerlo de vuelta. Quiero ir todo en orden. Invítalo a cenar. Al contrario, yo diría que está elegante. Creo que nuestro anfitrión está... Ah, perdone. Él no va a cenar con nosotros. Él espera que lo entienda. Por supuesto. Aunque generalmente sé para quién voy a trabajar. Él prefiere tener un poco de anonimato. Seguro que usted puede comprender eso. Algo que no entiendo es por qué buscó entre tantos lugares quedarse... ¿Con un volcán? A él le atrae el poder. Y a mí es un gusto que nos une. Se ve un poco inestable. Yo prefiero creer que es incomprendido. Todos nosotros. El suelo volcánico es tal vez el más fértil de la Tierra. Todo lo que hay en esta mesa fue cultivado aquí. ¿Qué le parece? Todo está delicioso. ¿Qué es esto? ¡Apúrate! ¡Vas a llegar tarde al trabajo! Que te vaya bien, querido. Gracias. Ayuda a tus clientes, vola alto... Perseguí la plata. Esas cosas. ¿Qué tal? ¿Lo esperan? Soy un viejo amigo. Yo quisiera saber... Los visitantes tienen que pedir... ¡Corre, Roque! ¡Revisa la reja eléctrica o algo! ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¡Estás hecho una vaca! ¡Vení, vení, vení! ¡Entra! Sí, las cosas andan bien. Tirando, ¿viste? No me quejo. Pero, qué sé yo, ya no es lo mismo. Ya no, para nada. ¿No te hicieron una nota, che? Un desfile en Plaga. ¿Plaga? Milán, nene. Milán. Supermodelos. ¡Fue! Nada super tienen. Mimadas, bobas, larguiruchas con labios inflados que solo piensan en ellas. ¡Fue! Yo solía diseñar para dioses. Pero capaz que me venís con un reto, ¿eh? ¡Qué sorpresa que llamaras! Quería una compostura. Esto es mega malla. Fuera de moda, pero muy resistente. ¡Y lo traspasaste! ¿En qué clase de tramoya andás, Robert? ¿Vos a la noche sos héroe? Eso pudo haber sido hace mucho. Sí. Es un traje de piojosos, che. No te pongas esto. Yo no te dejaría. Hace 15 años quizá, pero ahora... ¡Fue! ¿Qué tiene de malo? Es de tu colección. Ya no miro el pasado, nene. Me distrae del ahora. Necesitas otro traje. De verdad te urge. ¿Otro traje? ¿Y dónde crees que voy a conseguir otro traje? ¡No sé! ¡Es imposible! Me falta tiempo, así que pedímelo antes de que recupere la razón. ¿Qué? ¿Vos querés fabricarme un traje? ¡Ay, no presiones así, nene! Bueno, acepto. Será intrépido, dramático, sí. Heroico. Sí, algo bien clásico, a lo... Dainagai. ¡Ah! Él tenía un gran diseño. ¡La capa, las botas! ¡Capas no! ¿Qué? ¿No es mi decisión? ¿Te olvidaste de testarrayo? Alto, poderes de tormenta, atento, bueno con los pibes. Mira, 15 de noviembre del 58. Todo iba bien, otro día salvo, cuando la capa se le atoró en la aleta de un misil. Testarrayo no era lo más brillante Estrato, de la... Estrato, chica. Abril 23 del 57, capa succionada por la turbina de un jet. Cortala, generalizás demasiado. Metaman, ascensor express. Dynagai se atasca al despegar. Salpicón, succionado por un remolino. ¡Sin capa! Ahora anda, tu nuevo traje va a estar listo para tu próxima misión. Ya sabes que me retiré del trabajo de héroe. También yo, Robert. ¿Vienes aquí? Solo quería la compostura por un poco de nostalgia. Bien. Tu traje de piojoso también lo arreglo. Sos lo más de lo más. Joya, ¿eh? Sí, ya sé, nene, ya sé. Hola, tengo una nueva misión para usted. ¿En cuánto tiempo nos vemos? Salgo temprano. Nos encontramos acá. Hasta mañana. ¿Quién era, querido? ¿De la oficina? Otra conferencia. Justo ahora, pero es así. Tengo que ir. Sí, linda, ¿qué pasa? Que tengas buen viaje. Gracias, Elito. Te aviso cuando llego. Te amo. Y mucho. Yo también, linda. Este es su capitán automático. ¿Desea tomar más mimosa? Qué bueno, dale. Gracias. De nada. Temperatura 26 grados en Isla Palos Locos, Lima. Perfecto para volar. Favor de ajustar su cinturón de seguridad. Iniciamos descenso. Mister Increíble. Lindo traje. Gracias. Qué gusto volver. Mirad. Misión en la sala de conferencias a las 2. Ala D, sala A, 113. A las 2. Listo. A las 2. ¿Hablar con Edna, por favor? ¿Ella habla? Soy Helen. ¿Helen qué? Helen Parr. O sea... Elastigirl. ¡Cariño! Oh. ¡Tanto tiempo sin verte! ¡Tantos años! ¡Es un milagro! Ya pasó tanto... Escucha, solo a una persona Bob dejaría componer su supertraje. Y sos vos, ¿eh? Sí, sí, sí. Maravilloso, ¿no? Mucho mejor que ese horrible pijama que antes tenía. Están terminados. ¿Cuándo querés verlos? Mira, te llamo por... No podés obligarme a rogarte. Yo no hago eso. ¿Rogarme? No, quiero sufrir. Sabor, traje. Saber. Vos, traje. Para saber del traje de Bob, ¿ok? Vení en una hora, cariño. Insisto. Ok, bye.

Esa es una novedad. ¿Qué te crees que el bebé va a estar haciendo? Ay, mira, cariño, no sé qué decirte. Yo solo lo digo por si las moscas. No conozco sus poderes, así que cubrí lo básico. Jack-Jack no tiene poderes. ¿No? Yo lo veo fabuloso con esto. Ahora, para el chico, diseñé un traje que soporta la fricción sin calentarse ni desgastarse. Algo muy útil. El de tu hija fue difícil, pero finalmente creé un material resistente que desaparece junto con ella. Tu traje puede estirarse igual que vos sin lastimarte y siempre mantiene su forma. Prácticamente indestructible. Fresco como una lechuga, ¿viste? Y como algo especial, cada traje tiene un artefacto donde podés chequear tu posición global precisa si tocas un botón. Y, cariño, ¿qué tenés que decir? ¿Qué tengo que decir? ¡Bob está retirado! ¡Yo también! ¡Nuestra familia está oculta! ¡Y ayudás a mi marido a volver a ser héroe a mis espaldas! Creí que estabas enterada, cariño. Qué raro que tuviera secretos, ¿verdad? No, no lo haría. Hacía. Hace. Pienso que Robert llegó a la edad de la inestabilidad. Busca tentaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes dónde está? Por supuesto. ¿Tenés idea de dónde está? Ah! Ah, hola, soy Helen Parr. Bob Parr, mi marido. ¿Podría darme el teléfono del hotel donde se está quedando, por favor? El número que tengo no existe. El señor Parr no trabaja más en Seguritas. ¿De qué habla? Está en un viaje de trabajo, una conferencia de ustedes. Mis registros dicen que él fue despedido hace casi 2 meses. ¿Tienes idea de dónde está? ¿Te gustaría averiguarlo? Quiere revivir el pasado. ¡Lo estoy perdiendo! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué estás hablando? ¡Sophie Lustiger! ¡Pero, che! ¡Créetela, cariño! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Es una pregunta? Demostrale que no te olvidas que él es Mr. Increíble y que no se olvide él. ¿Quién sos vos? Ahora ya sabes dónde está. Anda, enfrenta el problema. ¡Pelea! ¡Ganá! Y llámame cuando vuelvas, cariño. Adoro tus visitas. Estás lleno de comida para recalentar. Fíjate que Dash haga los deberes. Y por favor, se acuestan temprano. ¿Entendiste? Yo vuelvo a la noche. Tarde. Creo que puedes quedarte a cargo un rato, ¿no? Sí, ma. Pero, ¿por qué hoy me dejas a cargo? Nada. Es un problema con tu padre. ¿Significa que él tiene un problema o que él es el problema? Significa que tiene un problema o que lo va a tener. Uy, ¿qué es eso? ¿De dónde salió mamá? Oh. ¿Quién hizo esa ropa? ¿Es para nosotros? ¿Qué hay que andar con esa facha? ¡Ah! ¡Dash! ¡Vení acá ya mismo! Hola, Justino. Gracias por llamar. Che, sé que no te dije nada antes. Perdona, ¿vos no tendrías un...? ¿Qué es esto? Mira, decime, Don Dash. Y su disfraz. Un segundo. Dale. ¿Te sacas eso antes de que alguien te vea? Vos también tenés uno igualito. ¿Qué estás escondiendo? Ay, por favor, estoy hablando por ti. ¡Dash! Este es tuyo. Es especial, Violeta. ¿Qué está pasando? ¡Ay, te disparó bien! ¡Ni tengo que hacer mi valija! ¿Por qué pensás que es especial? Yo qué sé. ¿Por qué mamá lo está escondiendo? Justino, ¿vos te acordás del favor que me debes? ¿Qué necesitas? Un jet. ¿Qué tenés que sea rápido? Déjame pensar. Control de isla, aquí India Golf 99 reportando bajo las reglas de vuelo visual. Cambio. Torre de isla. Este es India Golf 99. Solicito vectores de acercamiento. Cambio. Tranquilo. Tranquila, Helen, tranquila, tranquila. No sobreactúes, todo está bien. Ellos están trayendo café. Todos al mismo tiempo. Sí. ¡Vos sí que sos Mr. Increíble! Hice bien en idolatrarte. Yo sé que sos recio. Pero el truco de borrarte escondido debajo de los huesos de otro super... ¡Oh, man! La verdad, te tengo envidia. Y Trasca tenías que seguir y arruinarlo todo. ¿Qué pasó? ¿Mr. Increíble pidiendo ayuda? ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Malo, malo, malo, malo! ¡Pésimo! ¿Con quién hiciste contacto? ¿Contacto? No sé a qué te referís. Me refiero a anoche a las 23:07 horas, cuando andabas curioseando. ¡Tiraste un mensaje! No tengo idea. ¿De qué mensaje me hablas? Ahora, un avión del gobierno solicita permiso de aterrizaje acá. ¿Con quién hiciste contacto? Yo no pedí un avión. ¡Pone la transmisión! Así que conoces a estas personas. Ah, entonces, ahora les mando un saludo. ¡Au! ¡Violeta! No es mi culpa. Corrió, yo sabía que iba a mentir y pensé que quería colarse al avión. Así que vine y cerraste la puerta antes de que pudiera agarrarlo. ¡Tu idea! ¡No es mi culpa! ¡Todo el tiempo tu idea! Espera. ¿Dejaron a Jack solo? Sí, mamá, fue muy torpe. Lo dejé con una niñera. ¿Qué me crees, un irresponsable? Muchas gracias. Está bien. ¿Y? ¿Quién lo cuida? Usted puede estar tranquila, señora Park. En esto de los bebés la tengo clara. Yo hice cursos y hice RCP y tengo certificados y notas que puedo mostrarle. Cari. Traje a Mozart para que lo oiga cuando duerme y se vuelve más genio, porque las expertas dicen, Mozart hace a los bebés más genios. ¡Cari! Es que los nenes no tienen que escuchar, ya que duermen. Le digo, mis padres no ponían a Mozart cuando dormía y por eso a veces no entiendo lo que la gente está hablando. Cari, en serio, no me siento cómoda con esto. Te pago por haber ido, pero quiero usar otro servicio. Ay, no hay necesidad, señora Par. Sé controlar todo lo que este baby se le ocurra. ¿Qué decís, papá bebé? ¿Quién te cuida? ¿Quién te cuida? Aquí India Golf 99 transmite sin respuesta. Desistan, repito, desistan. Ya es tarde. 15 años tarde. Amigos, a 2-0 millas sur-suroeste de su posición. Ángeles 10, ruta este. Desistan, cambio. Vi, tenés que poner un campo de fuerza rodeando el avión. Pero dijiste que no usáramos nuestros poderes. Ya sé lo que dije. Escuchá bien lo que digo ahora. Desistan, repito, desistan. Mami. Violeta. ¡Aborden! ¡Aborden! ¡Hay niños a bordo! ¡Repito! ¡Hay niños a bordo! ¡No! ¡Déjalo! ¡Pone un campo en nosotros! ¡Ya! ¡No! ¡Nunca hice uno de ese tamaño! ¡Violeta! ¡Hacelo ya! ¡Aborden! ¡Aborden! ¡Aborden! ¡Aborden! ¡Aborden! ¡Aborden! ¡Cálmense! ¡Ma! Esto es lo que no hay que hacer. No entren en pánico y no tengan... ¡Cuidado! Morir. Ahora paran de llorar, se calman o lo primero es un castigo por un mes. ¿Entendieron? Hemos confirmado el impacto. El blanco fue destruido. Che, no hagas un drama. No, ¿cómo era eso que siempre decís? Esto lo hago solo. ¡Soltame! ¡Ahora! ¿O qué? O la trituro. Wow, intuyo cierta crueldad. Ah, dale, hazlo. Va a ser fácil. Un palito rompiéndose. Anímate. Sabía que no podías. La verdad no tenés nada que perder ahora, ¿no es cierto? Sos débil. Yo ya te superé. Eran misiles de corto alcance. Los mandan desde tierra. Hacia allá es la mejor opción. ¿Querés llegar hasta los matones que hicieron esto? Si es para llegar a tierra, sí. ¿Esperás que nademos hasta allá? Yo espero que confíen. Muy orgullosa. Gracias, ma. Creo que su padre está en problemas. Si no lo notaste, mamá, acá estamos en el horno. Voy a buscarlo. Y vas a hacerte cargo hasta que vuelva, Violeta. ¿Qué? ¿Ya escuchaste? Pónganselos. Su identidad es su posesión más valiosa. Protéjanla. Y si algo ocurre, usen sus poderes. Pero si dijiste que no... ¡Ya sé lo que dije! Hay tipos malos que salen en la tele en los programas que les gustan, ¿se acuerdan? Bueno, estos tipos no son como esos tipos. Ellos no se detendrían solo porque ustedes son chicos. Estos los matan si tienen oportunidad. No les den la oportunidad. Mamá. Vi, cuento con vos. ¿Te puedo decir? Vi, cuento con vos. Sé fuerte. Dash, si algo ocurre, quiero que corras y rompas tu récord. Como yo quiera. Como vos quieras. Escóndanse acá. Sepan cuidarse. Vuelvo a la mañana. ¡Mamá! Mamá, lo que pasó en el avión, yo... perdona, quería yo... Bueno, cuando me di... Perdóname. No es tu culpa. No fue justo de mi parte exigirte tanto. Pero ahora las cosas son distintas. Y dudar es un lujo que no podemos darnos. Tenés más poder del que crees. No lo razones. Y no sufras. Si llega el momento, ya sabrás qué hacer. Lo llevas en la sangre. Sabes que no es débil. Oh. ¿Qué? Apreciar la vida no es debilidad. Ey, ey, ey, escucha. Si hablas de lo que pasó en la base de detención, yo tenía bajo control todo. Y despreciarla no es fuerza. Yo solo quería medir su coraje y listo. Era claro que él nunca se atrevería a hacer algo. Si vas a apostar, apostá tu vida. Que no es divertido, pero voy a recorrer el lugar. ¿Qué te crees que está pasando? ¿Te crees que son vacaciones o qué pensás? Mira, la vida de nuestros viejos de verdad está en peligro. O peor, su matrimonio. ¿Su matrimonio? ¿Así que los malos quieren arruinar el matrimonio de nuestros viejos? Ay, olvídate. Sos un inmaduro. Listo, voy a recorrer el lugar. Mamá dijo, escóndanse acá. No pienso dejar la cueva. Oh. Thank you. horas 9 minutos. Coordenadas determinadas, confirma transmisión. No hay contrainteligencia, situación normal. No respondemos a sus saludos. No hay medidas infrarrojas. Pa. ¿Eh? ¿Qué? No dije nada. Identificación, por favor. ¡Hola! Violeta! ¡Vení, mirá, ¿qué? Mirá! ¡Habla! ¿Qué? ¡Allá, ese! Voz clave, incorrecta. ¿Vos dijo? Voz clave, incorrecta. Pero un cachito. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¡Corre! ¿Hacia dónde? Alerta. Alerta. No hay mucho tiempo. No lo hay. De hecho, no hay nada de tiempo. ¿Qué haces acá? ¿Qué? ¿Pensás humillarme más, acaso? ¿Qué más querés tomar de mí? Familia. Viven y están acá, en la isla. Están con vida. ¿Helen? Hola. Usted debe ser la señora. ¿Qué? Estaba ayudándome a escapar. No, eso es lo que yo hacía. ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Dios mío! ¿Crees que podría traicionar a la mujer perfecta? Ah, te referís a mí ahora. ¿Y los chicos? Deben haber activado la alerta. ¿Qué? Ya están mandando seguridad a la jungla. Mejor váyanse. ¿Ahora ellos están en peligro? ¿Y por qué los trajiste si era peligroso? Yo no los traje. Ellos se colaron. Y no creo que sea el tono apropiado, ¿eh? ¿Te parece que son super? Vas, no olviden lo que mamá dijo. Pero tienen mallas. ¿Qué? ¡Che, dejen de hablar! ¡Alto, quietos! ¡Dash, corre! ¿Qué? ¡Corre! ¡Oye! ¡Te dije! ¡Son super! ¡Agarren al pibe! ¿Dónde está? Oh! decirte que me despidieron, lo admito. Pero quería dejarte tranquila. ¿Querías dejarme tranquila? ¿Y ahora hay que correr por nuestras vidas en una jungla desconocida? Estás buscando que peleemos, pero yo sigo feliz de que estén a salvo. Ya sé que estás ahí, señorita borrada. Nena, de esta no zafás. Ahí estás. ¡No toques a mi hermana! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sé yo? Lo que sea, seguí haciéndolo. ¡Acá están! ¡Acá están! Estábamos preocupados. Creí que ya no los vería nunca. ¿Con Elastigirl? ¡Qué gran sorpresa! ¡Es toda una familia de super! Creo que me gané la grande. ¡Gal, gal, golaza! El diseño único de la nave. ¡Ah, ah! ¡Ay, por favor! ¡Tienen que admitir que esto es genial! ¡Es como una peli! El robot emerge dramáticamente. Destruye sin parar. ¡Cientos de personas en pánico! Y cuando ya no quede esperanza... ¡Síndrome! ¡Va a salvar a todos! Voy a ser mejor héroe de lo que vos fuiste. Ya mataste tantos verdaderos héroes y ahora pensás parecer uno. Oíme, soy real. Real como para vencerte. Y lo hice sin tus preciados dones, tus tan especiales poderes. Voy a darles actos heroicos. Los más espectaculares actos heroicos jamás vistos. Y ya viejo y habiéndome divertido, todos mis inventos van a ser vendidos para que cualquiera pueda ser superhéroe. Todo el mundo se convertirá en super. Y cuando todos sean super... Nadie va a hacerlo. Padre, soy un fracaso. No vi lo que tengo. Tan obsesionado por no ser valorado que no los valoré a ustedes. Pa, no interrumpas. Tan atrapado en el pasado que yo... Ustedes son mi gran aventura. Y pude perderla. Juro que voy a sacarlos de acá, salvo... Bueno, creo que papá hizo un gran progreso hoy, pero ya se acabó esta sesión. ¡Hay que volver a la superficie! ¡Hay un hangar! ¡Lo vi cuando venía! ¡Creo que está allá adelante! ¿Dónde están los guardias? ¡Dale, dale! ¡Afuera, por el resto de la ventana! biblioteca mientras la máquina sube por los escalones hacia la puerta. Este es el hangar, pero no veo ningún jet. Un jet no es tan rápido. ¿Qué es más rápido que un jet? ¿Qué les parece un cohete? Perfecto. No sé volar cohetes. No, no tenés que hacerlo. Usa las coordenadas del lanzamiento anterior. Ah, no sé. Apuesto a que Síndrome cambió la clave de acceso. ¿Cómo entro a la computadora? Diciendo por favor. ¡Nena! ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? Ay, qué sé yo, che, lo puse por ahí. ¿Dónde? ¿Y se puede saber para qué? ¿Querés saber? ¡Lo necesito! ¡Ah, ah! ¡Ni se te ocurra esta parte para hacerte el héroe, eh! ¡Teníamos esta cena durante 2 meses! ¡El pueblo está en riesgo! ¡Mi velada está en riesgo! ¡Decime dónde está mi traje, mujer! ¡Te estoy hablando de una gran hazaña! ¿Gran hazaña? ¡Yo soy tu esposa y soy tu más grande hazaña! ¡Ah! ¡Fierónico! No, Fierónico se viste diferente. No, che, soy un nuevo superhéroe. ¡Soy Síndrome! ¡Alto! ¡Quédate ahí! ¡Alguien tiene que enseñarle este pedazo de metal buenos modales! A la hora que haya que llegar. ¿Cómo va, linda? ¿Cómo te contesto? Chicos, abrochen sus cinturones, como les dije. ¡Ya es hora, linda! ¿Lista, Violeta? ¿Lista? ¡Ahora! En el microcentro. ¿Qué calle llega hasta allá? Creo que Corrientes. Siempre está cortada. Va con esta, ¿no? ¡No, esta no! ¡Gracias! ¡La pasé! Preguntaste por dónde y te dije. ¡Corrientes! Siempre está cortada. La que viene, a la derecha. ¡Si no conoces el centro! ¡Te vas a pasar! ¿Todo en orden por allá? ¡Súper piola acá! Hay que hacerlo de nuevo. Quédense acá y escóndanse. Voy a entrar. ¿Y yo qué? ¿Te veo laburar desde la costanera? Yo creo que no. Te pido que te quedes con los chicos. Y yo te contesto que no quiero. Sos mi marido y voy a estar en las buenas y en las malas. Linda, esto lo hago solo. ¿Y qué crees que es esto? ¿Vas a jugar? ¡No! ¿Y que vuelva a Mister Increíble escena? ¡No! ¿Entonces qué? ¿Qué es? ¡No me! ¿No qué? ¡No me siento fuerte! ¿Fuerte? ¿Y esto te va a hacer fuerte? ¡Sí! ¡No! ¿Así que es eso? ¿Es parte de tus ejercicios? ¡No quiero perderte! ¿Entendés? No quiero. No resistiría. Otra vez. No soy tan fuerte. Trabajando juntos, no hay que ser tan fuerte. No sé qué es lo que pase. Jeez. siendo superhéroes, ¿qué crees que pase? Para penetrarlo es... Es él. ¡Se acerca! ¡Está volando! ¡Chicos! ¡No! ¡Pero no hace nada! ¡Lucio, gana más tiempo! ¡Trata con el otro botón! ¡Linda! ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Presiona el botón que usaste! ¡Primero! ¡Ya está! ¡Se está acercando! ¡Para! ¡Corre, chicos! ¡Busquen refugio! ¡Oh, mi loca lo hace! ¡Presiona el botón! ¡Aguanta! ¿Por qué tardas tanto? ¡Deja que se acerque! ¡Solo hay un tiro! ¡Córrense todos! Hola, Sono. ¿Eh? ¡No! Che, ¿viste eso? ¿Eh? Así se hacen estas cosas a la antigua escuela. Sí, nada es bueno en la antigua escuela. Y sí. Igual que en los viejos tiempos. Igual que en los viejos tiempos. Y dolía igual. Sí. Los fondos de síndrome fueron congelados. Un simple estornudo y nos va a tener enseguida ahí para ponerle las esposas. El país entero está en deuda con ustedes. ¿Significa que ya no van a escondernos? Deja que los políticos trabajen algo. Mira, yo puedo asegurarte que nos encargamos del resto. Hiciste lo correcto, Bob. Rick, aprendiste a sonreír. ¿Qué ves? ¿Sabes qué? Es que quiero ser diputado. Pará, es una limo. Che, te recogiste el pelo. ¿Eh? Ah, sí, yo... Es que... ¿Sí? Te queda joya. Gracias. ¡Qué grande cuando tiraste el auto! Igual de grande que cuando corriste en el agua. Y mamá, cuando... ¡Mamá, qué genial! Cuando agarraste al malo con un brazo y lo aplastaste con el otro. Sí, ¡qué sí, genial! Sí, déjame ir los mensajes, Dash. Señora Paz, soy yo. Sé que está bien, pero está pasando cosas muy raras. ¿Velocipod? Sí, sí. Sigue bien, sí. Pero me está asustando, señora. ¿Cuándo viene para acá? ¡Tenemos esos locos que querían asesinarnos! ¡Las mejores vacaciones de mi vida! ¡Amo a mi familia! ¡No estoy bien, señora Patao! ¡Bajadizo! ¡Pero no se te ocurre decirle a nadie en la escuela nada de lo que pasó, eh! Y si te preguntan, tu deber es decir... ¡Bob, oye esto! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Hola, soy Cari! ¡Perdón por asustarme! ¡Pero su bebé requiere atención especial! ¿Especial, dice? ¡Gracias por enviar un reemplazo! ¿Reemplazo? ¡Yo no llamé ningún reemplazo! El bebé está durmiendo. Te robaste mi futuro. Te voy a devolver el favor. No, tranqui, seré un buen maestro. Impulsador, alentador. Lo que vos no hiciste. Con el tiempo, no sé. Volverlo un gran secuaz. ¡Se está yendo, Bob! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que hacer algo, pero ya! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no se vaya! ¡Tírale algo! ¡No! ¡Podría darle a Jack-Jack! ¡Aya! ¡Tírame! ¡Esta historia sigue! ¡Algún día te voy a robar a tu hijo! ¡Te lo voy a robar! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? Ya fui. ¡Mira, mamá, nene! ¡No mires abajo! ¡Acá está mamá! ¡Ya pasó todo, chiquito! Esa es mi hija. ¿Otra vez hay que mudarnos? Sí. Sí. Ah, bueno. ¡Eso sí que está re joya, che! ¿Porristas tienen que estar en la competencia? Decime, ¿qué es lo que pretenden? Bueno, yo siempre creí que era ¿Hola? Algo... Hola. ¿Sos Violeta? ¿Sí? Sí, ¿por? Chao, Vi. No sé, ¿cambiaste? Me siento cambiada. ¿Y el cambio te gusta? Y sí, cambiada... cambiada está genial. ¿Te gusta...? Sí. ¿Y si vamos al cine? ¿Qué decís? Un día, ¿no? Me gustan las películas. Y yo invito a los pochoclos. ¿Querés? Películas. Ya entendí, sí. ¡Sí! Escucha, ¿y el viernes? Viernes. Viernes. ¡Corre, ¡Dale, Dash! ¡Corre, corre! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Corre! ¡Más, más, más, más! ¡Sí! ¡Corre, dale! ¡No! ¡Un poco menos, un poco menos! ¡Mantén el paso, un poco más despacio! ¡No te rindas! ¡Más cerquita! ¡Llega segundo! ¡Queda segundo, segundo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! A todos los veía en la tribuna, pero no entendía lo que me decían. ¡Siempre estoy abajo de todo! ¡Pero nada está debajo de mí! ¡Y por eso declaro la guerra a la paz y la felicidad!